Arañas de Marte. Hola amiguitas y amiguitos del mundo arácnido, aquí estamos de nuevo con vosotros y con vosotras, y hoy recibimos por segunda vez a The Ribbons en nuestro programa, esa banda, ese pedazo de banda bilbaína de garaje, rock and roll y otras cosas que nos van a contar. Efectivamente, y yo creo que va a ser una conversación como siempre interesante y que además nos va a dar para lo que más nos gusta, que es aderezarlo con su música, con los temas de... Hablar de música y escuchar música, es lo que más nos gusta. Con los temas de su último disco. Bueno, también... O mejor dicho, de su primer disco en este caso. No, que yo quería decir que también nos gusta comer tortilla de patatas y cosas así, pero hablar de música y escuchar música, vamos, de lo que casi de lo que más. De lo que más. La tortilla y luego eso. Como os habíamos comentado, tenemos con nosotros a The Ribbons por segunda vez en nuestro programa en Arañas de Marte. Y ahora los tenemos además con una muy buena noticia, y es que han sacado su primer larga duración, su primer CD, que desde aquí ya empezamos a recomendar antes de hablar de él. Y bueno, pues tenemos como en la ocasión pasada, precedente, tenemos a Íñigo y tenemos a Bea, y aquí con ellos vamos a charlar sobre este asunto. O sea que muy buenas. Y gracias por venir. Muy buenas, gracias a vosotros por recibirnos. Buenas noches. Un placer. Nos declaramos los portavoces oficiales de The Ribbons. Sí, sí, sí. Esto es mensaje, ¿no? Para los demás, que sepáis que... Sí, porque The Ribbons todavía quedan algunos más por nombrar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Están también Urchi y Borja. Y la incorporación nueva, nuestro nuevo batería, que uh-huh. Es George, Jorge. Wow, qué tiene. Huracán Hernández. mítico batería de los Clavos, los Bonzos, jope, tan mítico. General Lee, Fastuosos de la Ribera y 800 grupos más que en los que habrá tocado, que dirá, pues que se me escapan. Oye, que venga él y que se venda, ¿no? Eso es, la próxima vez que venga George. Bueno, y el primer tema que hemos escuchado Matey Mate. Bueno, hemos escogido ese porque nos parecía una buena entrada al disco, a nosotros por lo menos, nos parecía un trayazo más del disco, porque la verdad es que el disco es, a nosotros nos ha parecido muy muy directo, muy ahí poderoso. Comentábamos antes, hay power un poco, ¿no? Ese tema. Sí, y... bueno, la idea inicial era un poco esa, ¿no? Reflejar el sonido de la banda en directo, buscar una producción que no fuese excesivamente barroca. Y creo que, bueno, que la idea de trabajar con Oscar, Floss, Oscar Sánchez, de Mala Muerte Studios, el sello Bad Dead Records, pues en este caso fue acertada, pues, porque supo reflejar un poco lo que le pedimos inicialmente al respecto. Probablemente se han quedado un montón de cosas en el tintero y te quedas siempre con la sensación de haberlo podido hacer mejor, pero bueno, ahí está el trabajo y es la gente que lo escuche lo que tiene que juzgarlo, sin más. Sí, bueno, no es simplemente que, claro, es complicado reflejar, pues yo creo que nuestro punto fuerte son los directos y la fuerza e intensidad realmente se vive en nuestros directos, y reflejarlo en un disco y producirlo así me parece muy complicado. El estudio es muy frío, sí. Estás solo en la pecera, no tienes a la gente alrededor, sí, dándote calor. La adrenalina de los directos, que te vienes arriba. Pero eso será para cuando saquéis el disco en directo, pero yo he de decir que escuchando el disco he sentido bastante poder, bastante fuerza. Me ha incluso impactado. La voz, por ejemplo, ha sido como, ostras, que son de Bilbao. Chorro de voz, estamos haciendo un... ¿Cómo es eso? Te estamos alabando tu voz. Oye, pues seguir, porque yo me dejo querer. Vale, bueno. Viene bien. Por cierto, hay un... esos has cantado a dúo en algún momento, por así decirlo, en el disco. Bueno, a dúo. Quiero decir, hay una voz... ¿Quién es el chico que ¿quién canta? ¿Es el chico que canta en alguna de las canciones? Bueno, en la de Liar Song... Sí, bueno, por ejemplo, en Liar Song. Liar Song es, sí, una colaboración de John Arana. Uh-huh. Habitualmente es nuestro bajista, Borja Musons, quien suele cantar ese par de frases. Pero dio la circunstancia de que justo en el momento en que nos tocaba entrar a grabar voces al estudio, pues Borja estaba ya de vacaciones, así que nada, le pedí, pues andaba por ahí John, le dijimos a ver si se animaba, aceptó el reto y bueno, y ahí también, metió el bajo en una, ajá, canción, en King Kigel, y nada, pues... Sí, luego las voces que generalmente las hacía Miguel, la antigua batería, las hizo Cani para este disco, entonces no, todo no. Se cambió un poco, el tema de voces fue un poco jaleo. Bueno, Miguel finalmente sí que metió también bastantes coros, también tuvo su sesión. Hablando de Kinky Girl, es otra, bueno, aparte que es el tema que da título al disco, es en castellano, que es algo diferente a lo que, por lo menos desde que nosotros os conocemos, es la primera vez que os oímos una canción en castellano. Vale, y ahora te pregunto yo a ti. Dime. ¿Funciona Ribbons en castellano? ¿Te gusta el tema en castellano? Sí, funciona. A mí me ha gustado mucho. Y siéndote sincero, reconozco que me gusta más en inglés. La verdad, ¿eh? Las sí, cosas como son. Sonamos mejor en inglés. A mí me parece pero que... Sí, a pesar de mi inglés. Pero sí me ha gustado, ¿eh? Pues engarza de repente con toda una tradición en el estado, ¿no? De música garage en castellano. A mí me ha hecho gracia, me ha gustado. Sí. Me ha hecho gracia en el sentido de que me ha resultado interesante, pues, escucharos en castellano. Joder, me alegro oír los comentarios. En concreto, Kinky Girl es una canción, bueno, pues un riff de guitarra que se me ocurrió y que enseguida vi la oportunidad de darle margen a Bea para que se explayara. Era una canción nueva, hasta ahora todas las canciones estaban ya compuestas en el momento en que Bea se incorporó a la banda hace un año, y sin embargo esta era algo fresco, algo nuevo, ¿eh? Entonces, sí, donde más me han dejado aportar la parte creativa. Entonces, ¿no? La decisión de escribir la letra en castellano ha sido exclusivamente de ella. Todos hemos aceptado la decisión. ¿Quién? Es que me apetecía algo en castellano y como relajarme un poco, porque es que mi inglés es muy malo, sinceramente. ¿Qué? Vamos a aprovechar para escuchar Kinky Girl. ¿La letra la has escrito tú? Sí, la letra es mía, sí. Bien, o sea, no, porque, a ver, es verdad que no he tenido tiempo de ponerme a pensar en Mighty Mate, cuál es el significado, pero es Kinky Girl, lo hemos podido escuchar sin ningún problema. Sí, no, sí, entender, sin ningún problema, porque es en castellano. Yo me he acordado de una canción de la Motown, pero que no me acuerdo quién la canta. Bueno, yo debo Marley del Kinky Girl. Ah, sí. Y encima de la Motown, qué buena referencia. Sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo ni quién la cantaba ni nada, pero el tema lo tengo. Una Kinky por ahí suelta. Sí, es de las canciones últimas de la Motown, ¿eh? O sea, quiero decir, últimas me refiero. ¿Pero de una girl band estas o...? Ya no era. No. Es un chico negro, vamos, o sea, que tuvo su pequeño momento de fama. Yo creo que es de los 80, además, ¿eh? Principios de los 80, bueno. Y soy incapaz de acordar, pero lo buscaremos. Pero la canción fue muy famosa, además, ¿eh? Oh, sí. Vamos, yo me acuerdo porque tuve que buscar qué significaba Kinky Girl en inglés exactamente. Bueno, nosotros en concreto el Kinky lo hemos escrito con y latina al final, en vez de con y. Es que eso os quería preguntar, porque tenemos por un lado el significado inglés de Kinky, que bueno, que ahí podríamos entrar en toda una cuestión filosófica sobre su significado. Y luego está la palabra kinky castellana, del cine kinky, eso es. Sí, pues perra, una perra callejera, resumiéndolo así. Y por otro lado, la letra es como... por eso decía lo de matey mate, ¿no? De chica poderosa. El kinky girl también lo canta una chica poderosa que está diciéndole a su pareja o a con quien va a encontrarse que va a ser esa persona, chico o chica, que va a gritar, ¿no? Que generalmente suele ser, en este tipo de canciones, es la chica la que acaba gritando, ¿no? Entonces, bueno, que hay un punto ahí como de, no sé si de empoderamiento en las letras. Ahora que está muy de moda esto. Esa es la ventaja de tener una vocalista en vez de un vocalista. Tengo que hacer paso entre... Puedes dar la vuelta al sentido. A mi alrededor, ¿no? Ya antes, bueno, comentabais... Yo me acuerdo que yo miré lo que significaba kinky girl en inglés, era como una chica depravada o algo así. ¡Ay, me encanta! Sí, bueno, pero es también eso, un poco también, ¿no? Una mujer poderosa que maneja su sexualidad como a ella le apetece y no hace prisioneros. Me encanta, sí. Con respecto al tema de que comentabais antes, del batería nuevo, claro, en realidad lleva poco tiempo en la banda. No sé cómo, porque claro, habéis entrado a grabar, ¿no? Pero igual no sé si cómo ha sido el tema del rodaje y tal también. Pues bueno, una vez que ya estaba finalizado la grabación del disco, Miguel planteó la situación de que, bueno, quería dejar la banda, porque tenía otro tipo de... digamos, de enfoque artístico de lo que podría ser una banda de rock and roll que a él le apeteciera estar. Y nos vimos en la tesitura de tener que buscar a alguien para sustituirle. Claro, te encuentras de repente con que tienes un disco recién grabado, pero no tienes banda. ¿Cómo lo haces? Recordé que meses antes, conozco a George desde hace 25 años o 30, de su época de Los Clavos. Y meses antes de que hubiéramos entrado en el estudio a grabar, me lo encontré y me comentó, ¿no?, que la demo que habíamos grabado y que ya estuvimos escuchando aquí la anterior vez que estuvimos, que le había encantado y que básicamente llevaba un tiempo tocando en bandas, excesivo sonido californiano, de guitarras acústicas, no sé qué, tal y cual, y que le apetecía mogollón tener una banda también así potente y tal, ¿no? Y nada, se lo planteé, por supuesto, a la primera vez me dijo que igual sí, pero que no, pero que sí, pero que no, básicamente porque George, bueno, pues... está muy liado. Digamos que su despensa depende de sus conciertos y tal. Sí, ¿no? Entonces, además, en concreto, también están preparando la vuelta de los Bonzos. Entonces, podía ser que no le cuadrara la agenda con el tema de actividades de una banda con la otra y tal. Entonces, estaba un poco en duda, pero finalmente no tuve que insistir mucho. Dijo que sí. Y desde enero, comenzamos ya con ensayar con él y, bueno, pues desde el primer momento se vio que aquello funcionaba perfectamente, que se encajaba perfectamente en el estilo, y además, bueno, pues es un placer y un honor tener a alguien de su experiencia en la banda, ¿no? En algunas de las canciones, no sé si se notó el otro día, han cambiado un poco, se ha arreglado de otra manera, entonces nos ha llevado a otros sitios en los cuales casi ni nos imaginábamos que podíamos estar. Sí, yo estoy encantada porque estamos dejando un poco el hard rock, un poco el rock más clásico, nos estamos yendo a terrenos que a mí me gustan, me siento más identificada, como es el garaje o el punk rock. O el power pop. De todas formas, son ingredientes que no creo que falten nunca en los Ribbons. No, pero me da la impresión de que esa mezcla está ahí, ¿no? Es decir, antes de entrar en el estudio estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo os definir? Yo diría, pues rock and roll, porque al final. En realidad es que es una mezcla que viene dada por los componentes de la banda. O sea, hay algunos que les gusta más el hard rock y otros que les gusta más el garage. Entonces, finalmente, si unes esas influencias... Pero todo eso se ve, ¿eh? Se ve el power, se ve el garage, se ve... Yo creo que se ve, y en este disco se ve, además. Parece mentira que lo diga yo, que soy, que el otro día estuvimos aquí hablando de los subgéneros del, ni más ni menos que de los subgéneros del rock progresivo, y estuvimos hablando del math rock, del post rock, del art rock, del no sé qué, hasta desmenuzar hasta lo más. Llevaba chuleta, ¿no? Porque no creo que tengas todo eso. Bueno, yo llevaba chuleta. Yo no, porque es un poco frío. Ibas a sacar ahí de su los tienes metidos. Pues, sí, nada, soy un poco extraño. Iñaki es un hombre lleno de subgéneros. Subgéneris. Es muy subgéneris. Pues, en fin, retomemos. Podemos, para el próximo os podéis dedicar al metal, porque también ahí tenéis. Es que el metal también es un subgénero del pro. Es una cosa que hemos aprendido en el programa pasado. Todo es un subgénero del pro. Menos las jotas aragonesas. Que también seguro que tiene subgéneros. Seguro que hay jota pro. Para que veáis lo interesante que es este programa. Lo que se aprende. Programa. Vamos, que están, podemos pues, generar un poco de, no sé si polémica, ¿están ganando más los 60 a los 70 en The Ribbons o ay, para sí, nada? Los 60. No, yo creo que no. Yo creo que hay incluso hasta influencias de los 80. Sí. 80, 90. Realmente tampoco nos lo planteamos a la hora de componer si le vamos a dar un sentido u otro. Es algo que sale... Sale en el local de ensayo, sale de manera natural y como somos gente bastante ocupada en nuestras vidas privadas, no tenemos el tiempo suficiente como para andar, para darle más vueltas. Planificar, sí, eso sí, es. Sí, en el momento que la tienes ya más o menos cerrada la canción, no merece la pena tampoco darle muchas vueltas, comerte la cabeza con ello, etcétera. Sin más, o sea, eso sí. Notas que en cuanto cambia una de las cinco personas, por ejemplo, la marcha de Miguel y la incorporación de George, también hay... La correlación de fuerzas va variando y va variando también en efecto, un poco. Eso es. Y ves cómo cambia un poco también el sonido y el estilo de la banda. Creo que es momento de poner otro trayazo. Vamos a poner Hey You Baby. Yeah. Antes me olvidé preguntaros, ¿la foto? ¿La foto de... la ha hecho alguien ajeno a...? Ah, bueno, ¿lo has hecho vosotros? Menciona tú. No me atrevía ni a preguntar si esas piernas eran tuyas o de quién, pero bueno, eso ya... Venga, Cani, que ese día se depiló para hacer la foto. Se está extendiendo por la red la broma de las piernas de Cani. Ah, sí, Cani. Bueno, el no, por supuesto, son las de Bea. Lo desmiento, lo que son las mías. Ya lo desmientes absolutamente. Absolutamente. ¿No? Espero que no crezca esa bola, porque, no sé, igual a lo mejor voy a tener que salir a la calle, pues no sé, pues con gabardina larga hasta los tobillos, o pues, o ir a la... Igual tengo que ir a la playa en chándal a este paso. Sí, y bueno, la foto la hizo una fotógrafa, Tania. Ahora mismo no me acuerdo del nombre artístico que utiliza para las fotos. Ella se llama Tania, es una fotógrafa. Mariamma. Ah, Mariamna. Mariamna. Sí, es como Mariana en vez de con dos N. No, no lo pone fácil. Ah, Mariamna. Bueno, pues eso. Y hace, es una estupenda fotógrafa. La verdad que se enrolló mucho con nosotros a la hora de poner un precio. Y nada, una sesión en su casa con mi conejo. El conejo al final sale, ¿no? Sí. Sí, bueno, había fotos mucho más provocativas y sugerentes que han sido censuradas. Y al final nos ha quedado con lo de las piernas de Cani. Autocensuradas. No, auto no. No, porque me empezasteis, ¡ay, el colectivo feminista se va a lanzar encima! Lo sabía con el conejo, mi conejo. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. De todas formas, porque están las cosas... Bueno, a mí eso me da igual. Además, todo lo que sea polémico vende. O sea, da publicidad, quiero decir. No, ha quedado una portada entre... Una mezcla entre ese lado como más insinuante, digamos, pero también con un punto infantil, casi como de alguien que está saltando. Sí, jugando. A la sí. comba o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, como se llama Kinky, pues... Sí. Por cierto, el disco se va a poder encontrar, ¿dónde? Quiero decir, ¿lo tenéis Power? Pues en nuestros conciertos y sí, probablemente lo pongamos a la venta en los típicos y habituales puntos bilbaínos, como has dicho, Power. Power, Fnac, a lo mejor. Quizás Bristol. Por supuesto, en La Muga. Mítico. Mi tipo, y en fin, pues bueno, también a través de nuestra página, nuestro muro en Facebook, la gente se puede poner en contacto con nosotros, solicitar lo que se lo enviemos por correo, pero fundamentalmente en nuestros conciertos en directo es donde, de hecho, además lo vamos a emplear como reclamo para que la gente venga más a vernos. Que por cierto, lo habéis presentado hace nada. El disco, el sábado. El sábado este pasado. Fin de semana lo habéis presentado. Y no sé cómo lo veis, y cómo veis hacia el futuro este asunto. Quiero decir, ¿Tenéis pensado más gira? Conciertos. ¿Ya tenéis algo previsto o no previsto? Sí, el sábado que viene, el sábado 27, tocamos en Zarauz, en Chimas Concert, que es un concierto homenaje a un amigo muy querido de allí del pueblo de Zarauz, Chimas, que nos dejó en octubre del año pasado. Vamos a tocar junto a otras 9 o 10 bandas, o sea, es en el Gasteche de Zarauz, el Puchusulo. Tocarán bandas legendarias como OK Corral, Kiovac, bueno, hay un poco de todo. Bandas de blues, de folk, de rock and roll, de punk, además, etcétera, etcétera. Lo que he podido ver, bandas con un nivel... Sí. Bastante importante. Sí, suena muy buenos bien. Músicos, gente que lleva mucho tiempo también en esto. Y bueno, y toda la cuadrilla de amigos de Xavi, de Chimas, junto con la familia, etcétera, pues hemos organizado todo este festival, que empezará a las 7 de la tarde y acabará a las 2 o las 3 de la madrugada, y después habrá una sesión de DJ. Vamos, fiestón. Fiestón por todo lo alto. Para no perdérselo. Y posteriormente también tenemos cerrada una fecha en Logroño para el 10 de junio. Miribay. Estamos negociando algo para finales de junio. Lo que pasa es que finales de junio, como está por ahí el Askena Rock Festival, pues es jodido encajar ahí algo. Y para julio, pues estamos también, estamos buscando, uh-huh. estamos negociando. Hay un par de posibilidades para tocar, pues quizás en Portugalete o quizás por Sopelana o así. O quizás en Vitoria, son cosas que todavía no están cerradas. Pero bueno, si hay alguien que quiera destrozar la comunión o el bautizo de su hijo, nos ofrecemos desde aquí que apunte el... Eso sí que sería dato. Una comunión o un bautizo que merecería la pena pues sí, asistir. Y sí, no los de ahora. Eso, todos haciendo el kinky. Eso es. Bueno, yo hace mucho que no veo ningún bautizo ni comunión, sí, pero... Yo no me acuerdo tampoco. Yo también. Hace poco alguien me ha dicho que está organizando la comunión de su hija, pero me resultó como curioso. Pues sí, porque la verdad es que en nuestro entorno no tenemos... Claro, sí, hoy en día ya... Yo creo o sea, que tenemos lo... hijos e hijas, pero no, vamos, no están dentro algunos. De la órbita. No practicamos. No, eso es. Yo creo que hoy en día también, bueno, esto es una opinión personal mía, ¿eh? Muchas de esas comuniones se hacen porque los chavales quieren... La hacer lo mismo que hacen sus amigos. Y demás. Porque para no la tablet raro, y el móvil... También, que eso es sí. lo que están ahí. En fin, creemos que este disco, bueno, nosotros sinceramente creemos que este disco va a tener. Tiene recorrido, nos, sí. nos ha gustado. Y contadnos cuando vayáis cerrando fechas y eso, encantados de informar. Desde sí. Arañas de Marte. Claro, por supuesto. Ojalá llenemos más fechas, porque sí. Yo es que soy una adicta de los directos. ¿Tenéis ganas de tocar y de cantar? Mucho, sí, a mí lo del sí, estudio no sí, me sí, va. Sí. Me va a los directos. Claro, es donde así se... Que... Sí, no, además con el intervalo del cambio de un miembro del grupo y tal, parece que como que la cosa... No, hemos estado mucho tiempo parados y necesitamos recuperar esa energía y esas ganas, esa motivación. Así que venga a llamar y contratarnos, ¿qué esperáis? Ya lo sabéis, los que queráis contratar y los que no podáis contratar o no queráis, por lo menos ya sabéis que podéis buscar al Kinky Girl en las tiendas, lo podéis buscar en los conciertos. Sí, está también en las plataformas digitales en habituales. En las plataformas también digitales. Spotify, no es lo mismo iTunes. Porque no es lo mismo porque, o sea, te lo puedes descargar, pero no vas a llevarte el libreto con las piernas de Bea impresas. Claro, correcto. Gran error. Así fatal. Que ya lo sabéis. Y yo creo que nos podemos ir despidiendo con algún otro tema. Con un tema con sabor a laboratorio. Eso es. Con Test Tube Boy. Gracias por estar aquí. Y esperamos recibiros otra vez. Pues cuando queráis. A vosotros muy dos o a... Muchas gracias. Que vengan los otros ya, ¿no? Ya, no, ya nos daría ellos. Pena ahora ya si no venís vosotros. Estamos aquí Dios, con vosotros. ¿Quiénes sois? Pero la próxima vez con patatas y gusanitos. Sí, sí, sí, eso no va a fallar. Y no te pido el gin tonic. ¿Vale? Cerveza, por favor. Y cerveza, no, porque no podemos, pero no un poco de agua, así que vamos aquí. Bueno, fiestón. Sabéis que cuando suena Harold Alexander es que os vamos a hablar de los conciertos así de esta semana. Yo. Por cierto, ¿tú sabes cuántas veces he regalado el disco de Harold Alexander? Lo regalo un mogollón. De verdad, ¿eh? Sí, sí, siempre que... ¿Por qué no te gusta? No, pero me encanta, ah. Claro, y lo regalo, o sea... A mí me lo regaló. Y a ti te lo regalé y a más gente se lo he regalado. Yo no conocía a Harold Alexander hasta que me regalaste el disco y dije, mía, qué bien. Bueno, ni tú ni casi nadie. Vamos a... Creo que grande Harold Alexander. Vamos a comentaros algunos conciertos. Vamos a empezar por el Anchoquia. Y el 24 tenemos a Half Japanese. El 25 en el ciclo Isan Star, la Zimmer Band interpreta a Bob Dylan. O sea, no es que Zimmerman, no, sino la Zimmer Band. Eso es. El 25 también tenemos a Siniestro Total. Que están en, es un grupo que está empezando ahora. Sí, son unos jovenzuelos. El 26 un tributo a Bon Jovi con Runaway. El 27 Iván Ferreiro. Y una noticia de servicio, como dicen las radios guays, que es que se ha cancelado el concierto de Saint-Étienne, que había el día 28. Seguimos con tributos, la banda Obscura, un tributo a The Cure en la sala Esquena el día 27, en la sala Santana 27, el 27 H Canino más Hardcore Exe, y otra banda de tributo en Stage Life, ah no, estos son los de verdad. Sí, la Unión. Ay, la Unión, 26, el 26, en la sala Stage. ¿Cómo me gusta a mí la Unión? Ah, ya sabemos, lo dices en primer, broma. El primer disco, sí. Y el segundo, alguna canción también. Fuera bromas. Altos y frondosos. Fuera bromas. El Mil Siluetas, el primer disco de la Unión, es un pedazo de disco. Sí, que sí. Vamos, pero es lo demás ya, en fin. Bueno, en la sala sonora, el 27 tenemos a Chris Ríos. Y en la nube de Santuchu, en nuestro barrio, un saludo para Santuchu. Tenemos a Beach Queens desde Suiza. No las de las arenas de la playa. No, las de la playa, ¿no? El día 23 y el 28, Red Sky Mary desde los Estados Unidos. Y el día 24, o sea, pasa mañana, en la sala BBK, Nathalie y Marco Rodríguez, que son portugueses y cantan fado. Y vamos acabando, en la sala de la bodega el 25 tenemos a Sebastián Chimes Quinteto, en el Arriaga también el 25 a Anne-Sophie Von Otter and Brooklyn Rider. Ese tiene que molar. ¿Y alguna cosilla más? Pues en el Euskalduna los pelos y el violín de Aramalikian el 27 y 28. Echa al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Nuestro Métele Caña de hoy, esta sección en la que cogemos temas reivindicativos y de lucha. Al viene, ritmo de la Gran Orquesta Republicana. Eso es. En realidad hoy es una recomendación que nos hace nuestro amigo David Rengel, allí desde Egviv, a la de Toulouse. El tercer araña. Casi es el tercer araña, es como el Martin. Como el quinto Beatle. Eso es. Y nos recomienda ni más o menos que el último disco de Knot, la banda Knot, que no, tiene un título no impresionante, es Just Say No to the Psycho Right Wing Capitalist Fascist Industrial Death Machine. A ver, vamos a traducir eso, que es divertido. Pues dale, dino. Bueno, simplemente dino. Simplemente dino a la máquina de la muerte industrial, fascista, capitalista de la derecha. Terrible. Sí, psicópata. Vamos, en definitiva, el capitalismo les parece mal, al igual que a sí, nosotros. Y, bueno, esta gente es una gente de Manchester, se formaron en el 2006. Es una gente que puede tener ciertas conexiones con grupos como Peel o como los Swans. Grupos que a su vez tienen conexiones con Cantajuegos y los Nins. Y bueno, pues la religión y la política son, digamos, que los elementos centrales de sus letras. Y al parecer, esto lo decimos porque nosotros no hemos tenido el placer, pero al parecer son muy conocidos por las performances e instalaciones que hacen para sus conciertos. Pues eso, nada, eso es irse a Manchester un día y ir a verlos. Vamos a poner algún temita de este disco de título largo. Vamos a poner una canción que se llama Bodies for Money, Cuerpos por Dinero. Que avanzan, imagina que cambias el camino. Y yo soy de los vencidos que avanzan. Y la segunda presentación que os queríamos hacer es el disco que acaban de sacar los ya veteranísimos Afghan Whigs. Los pelucas afganas. Su anterior disco, el Do The Beast, nos pareció brutalmente bueno. Y ahora salió en Arañas de Marte. Y ahora han sacado In Spades, con muchísima menos potencia guitarrera que la anterior. Un disco muy, muy diferente. Un disco que personalmente lo he escuchado una vez y todavía no sé si me gusta o no, pero que tiene algunos temas de interés. Y vamos a poneros uno de ellos. Vamos a poneros Light as a Feather. Y ahora nos toca el triste deber de entrar en el capítulo de Necrológicas. Pues sí. Porque hemos sido sacudidos por la noticia de ultra reciente muerte de uno de los grandes del grunge. Sí, sí. De Chris Cornell, de los Soundgarden, una de las bandas señeras del grunge, que hacían algo más que grunge. Para mí, desde mi punto de vista, junto con Nirvana, pues las dos mejores bandas de esa historia. A mí también me gustan Pearl Jam. Bueno, Pearl Jam también, sí, sí. Pearl Jam, sus primeros discos además son brutales. Pero Soundgarden yo creo que eran los más diferentes, por decirlo de alguna manera. Quizá. De aquella historia. Y bueno, pues vamos a recordar... Lo que tenía era un bozarrón. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero unos berridos que sí, los sí. Flipabas. Vamos a recordar alguna canción de... Pues sí, de su disco. Bueno, ya habían tenido éxito antes, pero con el Supper Unknown del 94, que era un disco, un vinilo doble, repleto de canciones de singles. Sacaron todo tipo de singles y de todo, porque es que la verdad es que está muy bien. Y es cuando pegaron el pelotazo. Y de ese disco, ¿qué cogemos? Pues, por ejemplo, alguna... Al hombre de las cucharas. Eso es, porque es así, está sencilla y directa. Spoonman. Vamos a despedirnos. Hoy ya sabéis que siempre aprovechamos para despedirnos con músicas negras, con músicas de soul, de blues, de jazz, de rhythm and blues, esas cosas que tanto nos molan. Y hoy vamos a hacer un recuerdillo para Tammi Terrell, la gran Tammi Terrell. Sí, Thomasina Winifred Montgomery. Casi se llamaba antes de llamarse con ella, su nombre artístico Tammi Terrell. Ella quiso labrarse una carrera con su nombre auténtico, pero no le dejaron. Le dijeron Thomasina, va a ser que no. Le dijeron, venga, Tammi Montgomery. Y al final ya fue. También le dijeron Montgomery, también va a ser Montgomery, que no. Montgomery es muy largo. Tammi Terrell. Bueno, venga, pues Terrell. Esta chica empezó a actuar desde los 13 años. Empezó, bueno, ahí actuó en los 60, actuó sí. Tiene, con gente famosilla. En los 50 actuó con Patti LaBelle. En los 50, en los 60 formó parte de la banda de James Brown y formó uno de los dúos más famosos del soul, de la música negra de todos los tiempos. Sí. A partir del 67, allí con el grandísimo Marvin Gaye, hicieron dúos y temas míticos, ¿eh? ¿Quién no conoce Ain't No Mountain High Enough, por ejemplo? Lo que pasa es que en el mismo año 67 en el que comenzó este dúo imparable, le detectaron un tumor cerebral que la mató. Pues sí, porque finalmente en el año 70. Sí, 3 años después, pues falleció. 24 añitos. Sí. Que ahí fue cuando Marvin Gaye se retiró durante 3 años con una depresión brutal, pues porque tenía una relación muy, muy estrecha con Tammi Terrell. No nos extraña. Y de esta relación increíble vamos a poner un temazo. Pues sí, un temazo como todos los que grabaron. En el año 68 salió este... Your Precious Love. Agur. Agur. There's something new. Oh, baby, honey, to keep me loving you. And with every passing minute, oh, baby, so much joy wrapped up in it.